prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Ahora sí, si te parece, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el juicio por las desapariciones de La Tablada. Sí. Hubo mucha cobertura de medios tradicionales, de algunos, ¿no? De Página 12, la M750, los que habitualmente, digamos, tienen un perfil más progresista. De los pocos que quedan comerciales en tiempo argentino, a propósito del comienzo el lunes pasado del primer juicio que se realiza 30 años después, exactamente, se van a cumplir el 23 y el 24 de enero del año que viene, dentro de un mes, se van a estar cumpliendo 30 años de lo que fue el asalto, el intento de toma del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 de La Tablada, por parte de un grupo de más de 30 militantes, de más de 40 militantes del movimiento Todos por la Patria. Pasaron montones de cosas en La Tablada que además generó un montón de contradicciones en la izquierda argentina. En el momento, digamos, no fueron muchos los que estuvieron en el momento acompañando a los sobrevivientes de ninguna manera. Fueron pocos los organismos de derechos humanos. Creo que hay que destacar en ese punto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que bancó siempre la situación. Y lo que queríamos hacer ahora es meternos a escuchar algunos testimonios que nos ayuden a entender qué pasó en el día de ayer. Los testimonios te van a contar la segunda audiencia. Ayer declararon algunos de los colimbas que estaban en la guardia, habían declarado algunos que estaban como desertores y que estaban en el calabozo, y otros que estaban en la guardia y que los llevaron al calabozo. Ayer siguieron declarando, hubo uno que tuvo una actitud muy valiente y reconstruyó la verdad, los otros con un perfil más militarista se volvieron olvidadizos, pasaron muchos años. Bueno, la situación... uno de hecho era militar. Uno de ellos era militar, claro. Así, claro. Fue campo primero, o sea que había estado dentro del ejército enganchado. ¿Sí? Totalmente. Uno de los abogados de la querella, Pablo Yonto, al salir nos contó su mirada sobre la segunda audiencia del juicio. Hoy ha sido lo más importante de la jornada, más allá, bueno, del testimonio de un periodista que confirma otra cosa, ¿no? Que ahí hubo papeles que el ejército no hizo, registros que no hizo, información que un informe que nunca preparó, y un registro de detenidos que fue modificado, que fue borrado o tachado, con lo cual, bueno, lentamente van apareciendo los elementos que indican claramente que fue una privación ilegal de libertad a rumbo a un homicidio, ¿no? Que es lo que tenemos que va a surgir en las próximas audiencias. La estrategia de ustedes es poner el debate oral en palabras a través de testimonios, lo que está en las fotografías de Longoni, por ejemplo, o en los videos. Sí, creo que acá hay una cantidad de imágenes como no hay en otros casos. Lo que hay que explicar después de esas imágenes, ¿no? Acá hay imágenes de ellos vivos. Ahora, bueno, hay que darle la certeza de quiénes son los que lo ven, y creo que con los conscriptos de hoy, más lo de Pablo Weisberg, este primer hecho, este primer paso, ¿no? Del episodio completo, que va a culminar con el homicidio de José, bueno, pero la primera parte se está probando, ahora va a haber testigos para la segunda parte. Bueno, ahí entonces contaba Pablo Yonto su mirada sobre la audiencia de ayer, y él rescata el testimonio de Pablo Weisberg porque dice que que el aporte de su testimonio como coautor del libro La Tablada, a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, que para mí es, sin dudas, el mejor libro sobre La Tablada. Hay bastante escrito sobre La Tablada. Me parece que es el libro, desde lo periodístico, bueno, está quedando demostrado, ha quedado demostrado en el juicio. El libro es parte de la causa. Me parece increíble que siendo parte de la causa, los jueces del tribunal ayer hayan dicho que no lo leímos. Quédense tranquilos, nosotros les garantizamos que lo vamos a leer. Pero no le hagan preguntas al testigo sobre lo que está en el libro, porque lo que está en el libro ya está en la causa y lo vamos a leer. La pregunta es, ¿y entonces para qué lo llevaron? Claro. Sí, sí. Él aportó ayer una cosa que yo lo pondría como algo de color. Yo no sé si es tan importante en la causa. Pero vais a ver ayer, el abogado defensor de Arrillaga, que ya defendió genocidas, se llama Hernán Silva. Ese sí lo hace por bien, además por ideología, porque es abogado defensor. Defensor oficial. Sí, sí, o sea, muchos. Lo pone el Estado. Muchos de los... No es que... Muchos de los genocidas tienen abogados defensores. Bueno, la impronta de la justicia hace que los defensores oficiales en general no tengan que hacer demasiados esfuerzos para compartir ideología con los genocidas, ¿no? Es la impronta de este Poder Judicial también lo que denota eso. Bueno, la cuestión es que el abogado defensor oficial le preguntaba insistentemente por las fuentes, sabiendo que hay un derecho constitucional que avala que los periodistas podemos... no entregar nuestras fuentes de información aún en una causa judicial como la que le tocó afrontar ayer como testigo a Pablo Weisberg. Entonces, por supuesto, le preguntaron si había tenido fuentes militares y si habían estado como parte de que si habían estado adentro de la tablada en ese momento. Él contestó que sí, pero obviamente no entregó el nombre de esos militares que hablaron. Pero sí dijo que había una fuente que podía develar ahora porque la persona había muerto. Y esa persona, que fue fuente del libro sobre la tablada que escribieron Weisberg y Celesia... Adivinador. En realidad, ellos lo rescatan en el libro un dato que estaba olvidado, y es que este personaje, que vamos a decir ahora, fue parte, eso fue público, que fue parte de la cuestión judicial y que fue uno de los que cerró la causa de los desaparecidos sin investigarla como desapariciones forzadas. Y estamos hablando de Alberto Nisman. Nisman fue convocado por el juzgado de Morón y ofició de alguna manera como secretario del juez Larrambevere. Investigó las desapariciones de Ruiz y de Díaz, que eran las primeras que se conocieron, las otras se conocieron varios años después, y en realidad terminó cerrando la causa. Bueno, Weisberg ayer develó que uno de los testimonios que ellos ponen ahí en off pertenecía a Alberto Nisman. Le pidieron la grabación y ayer mismo Weisberg dejó la grabación de esa entrevista que le hizo a Alberto Nisman. No vamos a escuchar esa grabación todavía, tenemos, pero no sabemos qué va a suceder en la justicia, así que preferimos esperar el uso que la justicia le dé a eso antes de escucharla. Pero sí lo escuchamos a Pablo Weisberg, a ver cómo... Digo, no es común que los periodistas tengamos que ir a dar un testimonio por una investigación. Queríamos saber qué había sentido. Incluido como prueba, pero la verdad que es reconfortante que un trabajo de tanto tiempo, que nos llevó mucho tiempo elaborar y cruzar las distintas fuentes, sirva para esclarecer un delito que persiste. ¿Qué crees, de acuerdo a la investigación que hicieron ustedes, que sucedió con José Díaz? José Díaz fue sacado de la guardia, del edificio de la guardia del cuartel. Ya estaba rendido igual que Iván Ruiz y fueron llevados hacia los fondos del cuartel. Eso es lo último que se sabe según testimonios de soldados que también salieron de la guardia ese día cuando le estaban bombardeando. Y lo que se supone y lo que yo creo es que fue torturado seguramente y asesinado después y su cuerpo fue desaparecido. Lo que pasa es que lo trágico de esto es que, por ejemplo, hasta 1997 tenía pedido de captura, algo que después se demostró que era... absolutamente innecesario porque estaba desaparecido a manos del ejército. Hoy introdujiste algo que sorprendió a muchos, que es que revelaste una de las fuentes, no rompiendo el secreto, sino porque la persona murió, y es ni más ni menos que Alberto Nisman. Contá un poco sobre eso, por qué fue fuente en este caso y qué dijo. Nisman fue secretario del juez Larrambevere, que fue el encargado de investigar la toma del cuartel de La Tablada, y específicamente a Nisman le dieron la tarea de seguir el caso de las ausencias en ese momento de Iván Ruiz y José Díaz. Nisman y el juez creyeron la versión que dieron los oficiales del ejército, diciendo que ellos dos se habían fugado, lo cual era absolutamente inverosímil, porque al momento de su detención, pasado el mediodía del 23 de enero de 1989, ellos llevaban varias horas combatiendo, estaban cansados, heridos y sin armas. Pero Nisman y el juez aceptaron esa versión y cerraron el caso. En realidad dijeron que no había ningún elemento para seguir investigando las dos desapariciones y los daban por fugados. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Y ya estamos entonces en comunicación con Sergio Lejeveris. Él es el director del Centro de Formación Profesional número 24 aquí en el barrio de Flores, como habíamos comentado. Y nos hemos encontrado con una noticia, y que es que se ha conformado, el nombre medio parecería difícil, CF Pérez. ¿Cómo te va, Sergio? Luis Sangio y Cristina Varela te saludamos. ¿Qué es el CF Pérez? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, ¿querés que te comente un poco qué es este CF sí, Pérez? A ver, raro, a nuestros oyentes, que creo que a muchos les va a interesar. Buenísimo. Mira, en realidad hace 2 años que venimos trabajando un portal. Nosotros somos una escuela de oficio y con otros centros de formación profesional públicos de la ciudad de Buenos Aires, 7 centros de formación públicos, conformamos una red de centros a partir de la cual empezamos a pensar un portal para promocionar a nuestros egresados en los oficios, ¿no? Digamos, plomeros, gasistas, electricistas, esteticistas. Entonces, bueno, fuimos armando una plataforma digital como para que aquellos egresados y egresadas que salgan de nuestro centro de formación puedan promocionar sus oficios, ¿no? Digamos, a la comunidad. Esa fue un poco la idea. Y CF Pérez, en realidad, porque le pusimos un poco una nota más de color, porque en principio nosotros nos llamamos CF Peros o CF Peras, bueno, pusimos CF Pérez, dándole un carácter más de género al portal, digamos, ¿no? Sí, por el nombre tan extraño, digamos. ¿Y cómo se...? Bueno, primero, ¿qué se ofrece y cómo se llega, cómo se accede a los distintos, vamos a decir, necesidades? Claro. Mira, lo que se ofrece son especialidades que están, que son del egreso de nuestros centros, ¿no? Digamos, desde peluqueros, esteticistas, carpinteros, herreros, soldadores, plomeros, gasistas, todo tipo de oficios de los cuales nosotros le decimos a la comunidad que son egresados de nuestras escuelas. O sea, a la gente que van a contratar son egresadas, hicieron un trayecto formativo en nuestras escuelas, digamos. Porque muchas veces uno ingresa a algún idóneo, pero no sabe si tiene o no un trayecto formativo atrás, ¿no? Claro. Uno lo hizo intuitivamente, no sabemos muy bien a quién. Bueno, nosotros como centro de formación le decimos... Sí, nosotros garantizamos con este portal que al que contraten es egresado de algún centro y hizo una capacitación profesional en la materia, digamos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, no, digamos, esta es la parte más comercial, pero a nosotros lo que nos interesa es acompañar a los egresados. Este es un portal que a contramano de los portales más convencionales que se vienen instalando, que tienen que ver más con la que precariedad laboral, ¿no? que hay atrás, y beneficiarse algunos pocos, lo que nosotros queremos es que nuestros egresados puedan sentirse acompañados. Por ejemplo, estamos armando un panel de herramientas comunitarios para que quien no tiene herramientas pueda venir y pedirla y llevar y hacer el trabajo. el que tenga alguna duda haya un foro donde poder proponer una consulta y que los demás compañeros, incluso que las escuelas puedan responderla, digamos, tener un listado de proveedores que tengan precios preferenciales para su compra a sus, de materiales. O sea, se ofrece como una parte comunitaria también, ¿no? Digamos, en donde el valor que se genera vuelve a la misma comunidad, ¿no? Como los portales que están circulando hoy, en donde se extrae valor y se precariza el trabajo, ¿no? Aquí, primero que la, yo puedo dar fe, hablábamos aquí en la radio, fuera de aire, con compañeras como Nati, Natacha, ajá, como yo, como Carlos Morquio, que hemos hecho cursos ahí en el centro de formación y sabemos lo que significa y la garantía que hay quienes salen de allí con un oficio, tal cual, ¿no? Tal cual. Y eso es un primer avance, porque además está la confianza en que uno llama y sabe quién es esa persona. Ustedes no le dan esa garantía a cualquiera. Y por ejemplo, vamos a decir, los aranceles, eso tiene un fondo común, una parte queda para el empleado, el trabajador o la trabajadora. Mira, nosotros ahora estamos en una experiencia piloto con el portal este, que va a durar hasta fin de año, y la idea es que el año que viene nosotros podamos ya sacar la herramienta más para la comunidad más abierta y más masiva. Claro. Lo que nosotros no estamos mediando, nosotros no nos quedamos nada con nada, eso está todo por verse igual, pero la idea nuestra es que, nosotros lo que estamos haciendo ahora es confeccionar un listado de precios sugeridos de algunos servicios, como para que nuestros egresados tengan de parámetro. Claro. Una de las cuestiones es para nosotros el precio justo, que es todo un tema, ¿no? Porque por un lado, no autoexplotarse, pero por otro lado no tampoco estafar a la gente con los servicios que hace, ¿no? Sí, digamos, sí. Para mí es algo que hay que trabajar mucho y hay que desarrollar mucho como estrategias, en donde se encuentra un equilibrio que para mí es el precio justo, ¿no? Digamos, entre algo que beneficie al que hace el servicio y al que lo presta, y al prestador y al que lo toma, ¿no? Digamos. Claro, me imagino también en estos momentos donde los precios y los costos son tan variables que es muy difícil, quizás poder llegar a ese precio justo, pero como decís vos, me parece que también es muy importante el hecho de que la persona, vamos, toda persona que hace una tarea vende una fuerza de trabajo, pero que esa fuerza de trabajo no genere plusvalía para... Tal cual. Sino que... Y para mí también me parece muy interesante el proceso mismo de discusión, en donde se genera un proceso de reflexión sobre el propio valor del trabajo, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, no nos olvidemos, somos instituciones educativas, que lo que buscamos es poner en valor y problematizar cuestiones, ¿no? No solamente la cuestión mercantil, sino que también hace un proceso mismo de reflexión sobre las condiciones de trabajo, sobre la valorización del trabajo del trabajador, sobre la defensa de sus derechos y también la no explotación a los usuarios, en este caso, ¿no? Digamos, para nosotros va a ser muy rico el proceso de construcción de esos precios también. Claro. Porque nos permiten armar una discusión en relación a eso, ¿no? También ver el lado político que tiene el problema de los precios, ¿no? No es una cuestión solamente económica. ¿Y cómo llegaron con otros centros de formación a poder unificar esta propuesta, que es tan interesante, aparte de 7 centros que me imagino abarcan un radio importante en la capital? Sí. Mira, en realidad nosotros hacía como 5 años que teníamos el proyecto. De hecho, lo habíamos lanzado en algún momento. Y después nos dimos cuenta que, bueno, que había que pensarlo mejor, que había que ofrecerlo, que nos quedaba grande como centro de formación público propio, que había que ofrecerlo también a una cadena más grande de centros de formación. Y bueno, así fue, fuimos hablando con otros centros de formación y les fuimos proponiendo que se incorporen al portal como herramienta de promoción de egresados. Y bueno, y constituimos hace ya casi 2 años una mesa de trabajo alrededor del portal con referentes de cada institución para desarrollar más cuidadosamente la estrategia del portal, ¿no? Claro. Así que bueno, fue una tarea larga, pero que también nos dio para pensar y para mejorar y para crecer mucho en ese aspecto, ¿no? Bueno, y ahí digo, para quienes nos escuchan y les interese, ahí ya está. O sea, si alguien quiere y quiere, necesita un plomero, sabe que entra ahí a ese portal y puede conseguir un plomero. Sí, ya hay egresados unidos. Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer con los egresados reuniones en donde les contamos la responsabilidad social de estar ahí. Las contrataciones son entre privados, digamos. Claro, nosotros sí. No mediamos. Pero sí, lo que le hacemos es un trabajo en donde el egresado tiene que tomar la responsabilidad de que, si bien va a ser un trabajo personal, estamos poniendo una herramienta colectiva a funcionar y a jerarquizar. Y bueno, eso es una... Y ahí hay una responsabilidad colectiva también. Y me parece que está importante porque, a la vez que acompaña el proceso de inserción del egresado, también lo dota de una responsabilidad comunitaria, que es hoy la que falta, ¿no? Digamos, el emprendedor individual es aquel que hace por cuenta propia, a riesgo propio. Bueno, acá estamos como desdibujando un poco esa idea del emprendedor solitario, ¿no? Acá hay una comunidad que lo va promocionando, que lo va acompañando y que lo va sosteniendo. Y eso también genera responsabilidades compartidas, ¿no? Sí, y yo estoy pensando mientras te escucho que es muy importante, porque también esa persona que brinda ese servicio, si lo hiciera en forma individual, tendría quizás gastarse en un costo de volanteo, claro, de una página web para que pueda brindar servicio. Claro. En cambio, aquí está en forma común el acceso para todos. ¿Y por qué no nos decís a ver cómo se puede acceder para quienes quieran visitarlo, para quieran conseguir o buscar algo? Ya diremos cuáles son los distintos tareas que hacen, ¿no? Sí, la dirección de la página es www.portaldeservicios.com.ar. Bastante fácil. www.portaldeservicios.com.ar. Muy bien. Bueno, Sergio, y digamos por último entonces que acá todas las tareas que están vinculadas, por ejemplo, a la construcción: gasistas, plomeros, electricistas, carpinteros, herreros, técnicos en aire acondicionado, en la parte estética, por lo que ustedes nos hicieron llegar, peluqueras y peluqueros, esteticistas faciales, corporales, maquilladoras, manicuras, depiladoras. Tal cual. En gastronomía, esto es lindo, ¿no? Servicio de catering, podés pedir una fiesta en vez de andar laburando en tu casa. Y podemos garantizar que la parte del taller, los cursos de gastronomía de por lo menos en el 24, es muy bueno, ¿no? Sí, son bonitos. Repostería, diseño, tenés, bueno, y toda la parte de informática, programadora, técnicos en PC. Mil gracias a vos, Luis, a Carlos, a toda la gente de la retaguardia, como siempre, acompañando a la escuela pública, defendiendo las instituciones públicas. Así que, bueno, agradecidos por el apoyo y la colaboración, ¿sabes? Así es, no, por nada. Es un servicio que brindamos, y además con a quienes, amigos y amigas que conocemos allí de hace varios años, y la verdad que también ustedes recíprocamente siempre nos han dado una mano cuando lo necesitamos. Así que, bueno, te mando un saludo, un abrazo. Un abrazo grande, Luisito, un abrazo para la audiencia. Gracias por todo. Gracias. Esto pasó acá. Tengo una idea. Decíamos, sucedió una represión de las fuerzas de gendarmería al interior y a los alrededores de la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en la localidad de Fisque Menuco, General Roca, Río Negro. La universidad, les comentaba al principio, está en conflicto desde hace varios meses, y los y las estudiantes llevaban a cabo una toma pacífica para visibilizar la lucha docente y la falta de presupuesto. Estamos intentando comunicarnos telefónicamente con Nadia París. Ella es militante por la defensa de los derechos humanos y trabajadora no docente en la Universidad del Comahue. Creo que tenemos a nuestra compañera Nadia, ¿no? Sí, sí, costó la comunicación, pero... Pero valió la pena. La tenemos a Nadia París del otro lado. ¿Qué tal, Nadia? Nico Rosales te habla. Me acompaña Graciela Carballo y Carlos Morque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, si bien hicimos una introducción larga, extensa, de lo que nosotros pudimos recabar, de la información que nos llegaba a través de algunos medios alternativos y principalmente de redes sociales, Facebook y WhatsApp, pero queríamos tener una voz autorizada, por decirlo de alguna manera, para que nos refuerces un poco más de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Sí, creo que bueno, en los medios ha estado circulando lo feroz que fue la represión para 8 ocupantes que habían en ese momento en el vicerrectorado de la Universidad de Río Negro. Realmente para nosotros esto evidencia varias cosas. En principio, el rol fundamental que ocupa el juez Hugo Greca en el Comando Unificado Antiterrorista, quien dispone este desalojo llevado a cabo por Gendarmería Nacional, y después las autoridades de la Universidad de Río Negro. Que bueno, a mí me gustaría hacer un poco hincapié en quién es Del Bello, quién es Pichetto, quién es la gente que manejó desde que se abrió esta universidad como un kiosco. Dale, sí, da detalles de eso porque a nosotros nos interesa, porque de acá los porteños y las porteñas no nos llega esa información y es interesante que vos la digas. Bueno, en principio sería bueno aclarar que Del Bello pertenece a esos montoneros de antaño que al estilo de la Burlich pasaron a formar parte de lo peor que hay en nuestra sociedad el día de hoy, ¿no? Ajá. También durante los 90 se dio una lucha muy importante al interior de la universidad madre de la región, que es la Universidad Nacional del Comahue, que sí. Tiene asiento tanto en la provincia de Río Negro como de Neuquén. Y realmente esta gente salió expulsada de la universidad debido al nivel de movilización. La Universidad del Comahue junto a la UBA son las únicas dos que no adaptaron sus estatutos a la Ley de Educación Superior. La UBA lo hizo a través de un fallo judicial que consiguió favorable. La Universidad del Comahue con lucha, en esos años de lucha en contra de las leyes menemistas, es que muere Teresa Rodríguez en el marco de una gran movilización en toda la región. Y bueno, Pablo Oslaski, quien era el rector en ese momento, con esta gente que después terminó abriendo el kiosco que nosotros le decimos de la Universidad de Río Negro, es la que salió perdiendo en esta resistencia que se dio en defensa de la educación pública. Lamentablemente, el gobierno kirchnerista, a través de Pichetto, les permitió abrir esta universidad, desfinanciando la Universidad del Comahue, porque sí. Nosotros vivimos en una crisis financiera desde hace muchos años. Y bueno, y de a poco, como todos esperábamos, se fue generando cierta resistencia hacia el interior de la universidad, pero una universidad que no está adecuada a la reforma del 18, no está adecuada tampoco a la vida democrática que tiene que tener cualquier universidad pública el día de hoy. Aparte, resulta contradictorio con este relato que vos decís, que convivan en esa parte de la Patagonia dos universidades nacionales, digamos, tanto la Nacional del Comahue, del Alto Valle de Río Negro de Neuquén, y la Nacional de Río Negro, y con diferentes carreras cada una de ellas, ¿no? Y con diferentes y no tantas, hay algunas carreras que son parecidas en las universidades, porque incluso, o sea, son universidades que están repartidas en la región o en la provincia, con las facultades en diferentes sedes, en diferentes puntos. Entonces se ha generado una oferta académica que en el caso de la Universidad del Comahue es gratuita, es pública, es laica. En el caso de la Universidad de Río Negro, no. Todo lo que no pudieron generar en la Universidad del Comahue lo generaron en la Universidad de Río Negro, y por eso no se habló más de gratuidad de la educación, de libre acceso, ni nada por el estilo, mucho menos de derechos para estudiantes y para trabajadores docentes. Ese es el marco, eso es lo que denunciaban los estudiantes cuando planteaban en las jornadas, hace cerca de 70 días en las jornadas que hubo de todas las universidades del país reclamando mayor presupuesto, los estudiantes con las docentes que venían acompañando y participando decidieron generar una movilización por fuera de la gestión que estaba convocando a hacer abrazos simbólicos, diferenciándose de la gestión, y resolvieron hacer esta toma simbólica por 48 horas. La respuesta de Del Bello fue automática. Él dijo que no iba a permitir que se generaran tomas en su universidad, que la Universidad de Río Negro no era la Universidad del Comahue y que se atengan a las consecuencias las personas que estaban ocupando ahí, porque los iban a denunciar penalmente. Y mandó a Gendarmería directamente. Sí, absolutamente. A los dos días ya tenían la denuncia penal formulada, en las que únicamente identificaban a Victoria Nafa y a Virginia Nafa, que no solo son docentes de la Universidad de Río Negro, sino que también son militantes por la defensa de los derechos humanos, que han tenido participación activa en la mayoría de los juicios de gatillo fácil. Claro, una persecución ideológica, digamos. Sí, inclusive Victoria Nafa estaba asesorando, o estuvo asesorando constantemente a los Lamien, que están siendo perseguidos tanto en las Kenwin en Kulmapu como de Pulof en Resistencia de Cusamen. Y entendemos que es parte del comando unificado y de los fascistas que persisten en diferentes espacios políticos, que han apuntado a ellas para dejarlas sin trabajo y para intentar difamarlas ante la sociedad, demonizarlas y reprimirlas también, como hemos visto el día de ayer. Las chicas están absolutamente golpeadas. La detención adentro del vicerrectorado, además de haber sido sumamente violenta, las tuvieron 4 horas ahí tratando de quebrarlo psicológicamente. Bueno, no tenemos mucho que imaginarnos. Sí, lo que nosotros entendemos es la desesperación de los compañeros y las compañeras que estaban afuera, sin saber qué pasaba con los chicos desde las 5 de la mañana, en que había tomado todo el sector, toda la manzana Gendarmería, y todos con la desaparición forzada y el homicidio de Santiago Maldonado lo suficientemente presente como para no querer que las chicas estén solas ni un minuto. Claro. Inclusive el abogado que se llevan detenido ni siquiera es un abogado que sea de derechos humanos, sino que es el patrón de Victoria Nafa, que se presentó totalmente sin entender. O sea, están muy acostumbrados a determinados sectores de la sociedad exceptuarlos del Estado de Derecho. Bien. Sobre todo a quienes nos metemos en estas causas que están marginadas y que no tienen mucha difusión pública. Pero este caso eran miembros de la comunidad universitaria que no tuvieron ningún problema en ir a militarizar esa sede de la universidad, que ni siquiera es una sede donde se cursa, sino que es una sede administrativa, y desplegar toda la fuerza y hoy reivindicarla por todos los medios, como está haciendo Del Bello, acusando a las estudiantes y a las docentes de ser una secta fascista. Nadia, quería decirte que no es el primer caso, Graciela habla, no es el primer caso de un abogado que queda detenido. Pasó con los trabajadores de Ingenio La Esperanza, que fue el abogado defensor de los trabajadores, fue a querer sacarlos en Jujuy del lugar de detención en tribunales y quedó él también detenido. Se ve que es un modus operandi últimamente de tener abogados defensores. Sí, por supuesto, esto también lo hemos visto en las causas que tienen que ver con los pueblos originarios, tanto la compañera Paula Alvarado de la PDH de La Matanza, que tiene una causa en el norte, así es. El Chuzo Quintana, que también está en un proceso donde intentan quitarle la matrícula por su intervención ante la Corte Interamericana por la causa de Santiago Maldonado y de las represiones en Cusamen. Vemos que, Eduardo Suárez, que ha sido sancionado ya con numerosas oportunidades, y después también vemos la persecución justamente a quienes por ahí no somos abogados, pero sí fortalecemos la estrategia político-jurídica de los conflictos en los que intervenimos. Y por eso nosotros sentimos que parte de, más allá de la tarea comunicativa que realizábamos acá en Neuquén, o que realizamos, parte del ataque y los allanamientos que recibimos el año pasado nosotros tienen que ver con eso, como ahora está siendo en este momento procesada la compañera Carolina Lac de la multisectorial de Bariloche, que también cumple un rol muy importante acompañando a las comunidades y a las víctimas de gatillo fácil en la región. Lo que nosotros entendemos desde estas luchas que son marginadas es que el comando unificado está fortaleciéndose, está avanzando, está actuando casi sin el rechazo, el repudio que debería existir masivamente, y que está actuando justamente a quienes nos decidimos acompañar estas causas, que por ahí no cuentan con la masividad o con una organización de masas en sus espaldas para salir para poder difundirse y para poder resistir los embates que tiene el poder. Nadia, Carlos te habla. Me quedó algo de lo que dijiste, que por supuesto me preocupó bastante. Hablaste de un juez que actúa en el antiterrorismo. Sí, recordemos ¿qué tiene que ver la universidad con el terrorismo? justamente eso, la intención que se trató de hacer desde un principio es de dejar a esto, o sea, las declaraciones del Bello hoy es que son una secta fascista, uh-huh. Que es prácticamente lo mismo que están diciendo de los Lamien Mapuche, y cada una de las acciones violentas que resolvió el rectorado en contra de la protesta, por supuesto que tuvo un repudio por parte de la gente de la Asamblea Interclaustro, que realizaron pintadas, que realizaron scratches a los funcionarios, y que cada una de esas acciones intentaron ellos, con los medios que maneja, dejarlas como acciones violentas y terroristas. Lamentablemente es así. También nosotros sabemos que hay un seguimiento de todos aquellos que están acompañando la causa mapuche, uh-huh. y en ese mismo marco se mete a todos en la misma bolsa, sino, viste, cuando leemos el informe RAM de Patricia Burlis, uh-huh. de diciembre del año pasado, vemos que así como hay gente involucrada directamente en la causa mapuche, también hay gente de todas partes del país que por alguna acción solidaria la han querido envolver en esta persecución discriminada que están teniendo en este momento desde el poder judicial y el poder político. Bien, Nadia, clarísimo el panorama que nos ha dado la lucha a quienes defienden los derechos humanos, de quienes defienden la universidad pública. Así que, bueno, por supuesto, seguimos en contacto y te agradecemos mucho la participación en el programa. Te mandamos un beso y un abrazo. Bueno, un abrazo grande a ustedes y muchas gracias por difundir esto. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Nadia París, ella es militante de derechos humanos. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Cuando a nosotros nos dicen que van a hacer un emprendimiento inmobiliario 4 años después del cierre, en la zona costera decíamos, ¿a dónde sigue? Está el SEAMSE. Para que se ubiquen a espaldas del proyecto, está el SEAMSE. Por delante del proyecto Nueva Costa del Plata, está el Río de la Plata. Para hacer el proyecto ese tienen que rellenar toda el área, elevar al suelo a 5,50 metros, en Avellaneda hicieron una parte que después se los paró, con tierra tosca. Acá dan vía libre en Quilmes para rellenarlo con cualquier tipo de particulado, en cualquier, dicen de demolición, pero ¿quién va a controlar el ingreso? La misma empresa que ingresa el material. Entonces, esto es una complicación que nosotros ya conocemos lo que es el SEAMSE. Mm. Quienes van a garantizar la apertura nueva a Río y que el área no esté contaminada y que el área sea un área de acceso libre al público al río, son quienes cerraron el acceso, que fue SEAMSE junto con la empresa Ciusa, que era la hijita de Techín. Era una empresa generada por Techín para trabajar adentro del SEAMSE. Entonces nosotros no le creemos, y este emprendimiento inmobiliario está frenado, viene siendo frenado por los vecinos, que es una asamblea de distintas organizaciones sociales, políticas, ambientales, con centros culturales, vecinos comunes, que presentamos un amparo allá en el año 2013 para que se frenara este emprendimiento, porque además de todo, lo que estaban violando era una ley nacional, la Ley Nacional de Bosques Nativos, que decía que no se puede realizar ningún tipo de desmonte ni modificación de uso de suelo mientras no existiese una ley provincial de bosques nativos. ¿Y esta ley existe actualmente? ¿Esta reserva Quilmes Bernal legalmente está protegida? Legalmente está protegida por la Ley Nacional de Bosques Nativos. La ley de humedales, porque eso es un humedal, es el valle de inundación del Río de la Plata. Recordemos entonces que un humedal hace un efecto esponja y evita inundaciones, por ejemplo. O sea, sí, que el impacto ambiental que puede tener a realizar un relleno para hacer un acaparamiento en el área costera de Buenos Aires, es el daño ambiental no se puede calcular. Y además ellos te dicen que aplican la ley 8912 del año 77, que es la de uso de suelo. Está bárbaro, que la ley dice que no se puede construir por debajo de los 3,70 metros de la cota, es decir, que no se puede construir en las zonas inundables. Entonces, cuando vos vas a hidráulica, le decís, miren, estos señores están haciendo el emprendimiento inmobiliario acá, están construyendo en el Valle Inundación, están violando la ley 89.12, el 77. ¿Por qué? Te dicen. Y porque están construyendo sobre el Valle Inundación. ¿A dónde está? Dicen, no están por debajo de la cota de los 3,70 metros. Claro, no están por debajo de la cota de los 3,70 metros porque rellenan. La ley no te dice nada que no se puede rellenar. Entonces, ellos rellenan y no violan ninguna ley. Este pequeño artilugio entonces lo hace la empresa, o ya digamos corporación, Techín, y su subsidiaria, ¿cuál dijiste, cómo se llama? Siusa, pero ellos lo que tenían era el trabajo relleno dentro del SEAMSE. Uh-huh. Y les explico, perdón que nosotros por ahí estamos demasiado acelerados y explica, por ahí no somos claros en explicar. La empresa de Siusa, subsidiaria de Techín, estaba trabajando dentro del SEAMSE, por cada hectárea de relleno, de movimiento de suelo que hacía, se le daba una tarifa y además se le daba un tercio de la hectárea rellena. La hectárea que rellenaba le daban un tercio con basura, ¿no? Llegó un momento que ellos se tenían que expandir hacia el sur, ir hasta Ensenada. Como no les convenía económicamente, entonces que le permitieron modificar el contrato y empezaron a rellenar basura sobre basura. Entonces se acabaron las hectáreas, esos tercios de hectáreas que le tenían que ceder. Entonces, ¿qué hicieron? En el contrato dijeron, bueno, le cedemos las tierras que no están rellenas. Entonces, es eso que dicen, que a ellos les corresponde las tierras costeras. Pero en realidad las tierras de uso común, que son valles de inundación, no se pueden ceder. Es un bien común de la provincia. Eso está protegida. ¿Y por qué pensás que el gobierno provincial y la intendencia de Quilmes es Martiniano Molina, ¿no? El intendente? Sí, sí, en la actualidad sí, pero esto viene de arrastre. Claro. Te estoy hablando del año, de años, de los desde el 78 que está ese AMSE. ¿Y por qué pensás vos, Nieves, que una corporación como Techín puede realizar lobby así tan fácilmente para lograr este emprendimiento? Y porque por el deal metal, porque en realidad Techín ahí se usa, porque van modificando, cada presentación que hacen, ponele, en Quilmes la presentó Siusa al proyecto Nueva Costa del Plata. En Avellaneda, como muchas personas se opusieron, decían esto, ¿cómo Siusa? Si fue parte del SEAMSE, se va a venir a presentar el proyecto este. Cuando se presentó en Avellaneda, en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, lo presentaba Techín. Ahora ya no es Techín, es Inurban. Van camuflándose para que las personas no sepan y bueno, cambiarse como el disfrazarse para ser los buenos de la película. Pero lo malo de todo esto es que a pesar que se dice que siempre en el gobierno de la dictadura militar se hizo el SEAMSE, se le dio la potestad de esta empresa, después hubo un montón de gobiernos democráticos y el proyecto cuando se presenta en el año 2008 se presenta en el gobierno del gobernador Scioli, en Quilmes estaba Francisco Gutiérrez, uh-huh. En Avellaneda, Baldomero Álvarez, Cacho Álvarez. Sí. Ahora cambia que los signos políticos, los partidos políticos, bueno, son de otro signo, los gobiernos municipales, en Avellaneda Ferraresi por el frente kirchnerista, acá en Quilmes es Martiniano Molina por el PRO. En la provincia está la gobernadora Vidal, que es del PRO, y siguen igual, porque la ley de bosques, cuando se aprueba, que estuvimos todo un año yendo en el año 2016 a decirle a los diputados por qué no esa ley se tiene que modificar, porque es una ley, según la letra que tenía, es una ley que no protege al bosque, sino todo lo contrario, es una ley hecha a la medida de los emprendimientos inmobiliarios, se votó. O sea, acá no se trata de partidos políticos, sino de negociados. Y es ahí donde tiene que estar la población diciendo qué nos conviene y qué no. Porque los gobiernos pasan, pero las corporaciones quedan. Esto pasó acá. La La Retaguardia. Nos quedamos todos y todas muy con mucho impacto, ¿no? Por la denuncia colectiva que hicieron desde el grupo de actrices argentinas, desde la colectiva de actrices argentinas, en la que, si bien este tipo de denuncias son individuales, porque la que sufrió es Thelma Fardín, sin dudas, las consecuencias del abuso sexual por parte de Juan D'Artés, el hecho que distinguió ayer, digamos, esa movida desde mi punto de vista, y por supuesto esto es secundario, porque lo más importante es lo que le ha pasado a la piba, lo que le sigue pasando, lo que le seguirá pasando con esto a Thelma, pero lo distintivo para mí fue la acción colectiva de las actrices, porque hemos escuchado, lamentablemente, escuchamos todo el tiempo muchos testimonios de mujeres que relatan descarnadamente las situaciones de abuso sexual. En algunos casos la justicia se hace cargo, en muchos, quizás en la mayoría no. Venimos de la situación de Lucía Pérez, del juicio por el femicidio de Lucía Pérez y esa penosa acción de la justicia. Entonces, de alguna manera queremos juntar las dos cosas y reflexionar junto a Patricia Gordon, que es psicóloga, integrante de En Red de Mar del Plata, parte de la movida feminista allí en la ciudad, porque imagino también que a ellas ahí en Mar del Plata les habrá pegado de alguna manera especial esta situación, ¿no? Patricia, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, impactados por el relato de Thelma y por el apoyo, digo, esas 50, 60 mujeres que estaban sentadas a su lado, abrazándola, conteniéndola, cuidando que la denuncia esté grabada y que no esté sometiéndose ella en el vivo ante los periodistas a contar el hecho. Hubo un montón de cosas que dan cuenta de que esa acción colectiva ha sido súper saludable. Sí, vos sabés, Fernando, que ayer pensaba, ¿no? Entre la emoción que todas las emociones que nos puede provocar un relato tan sincero, tan crudo, ¿no? Tan descarnado, y todo esta movida, todo este movimiento, que fue que es la consecuencia en realidad de algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo pienso en la lucha por la legalización del aborto, pienso en el Paro Internacional de Mujeres, pienso en lo que pasó con Lucía Pérez, uh-huh, que vos recién mencionabas, y realmente. Por un lado, bueno, la emoción de saber que después de muchísimos años, hoy estamos hablando de abuso sexual, que la sociedad está hablando de abuso sexual desde otro lugar, ¿no? Vos sabés la lucha que venimos dando para instalar un tema que siempre quedaba como un poco al costado. Claro. Avanzábamos mucho con trata de personas, violencia de género, pero no se terminaba, y hablo en pasado porque yo creo que, sin exagerar, hay un antes y un después de la denuncia de Thelma y de las compañeras actrices en función de todo esto que se gestó, ¿eh? Uh-huh. Y digo sin exagerar porque me parece que hoy leía en las redes, ¿no?, que decía: esto no es un scratch, es una revolución. Y bueno, algo de eso me parece que se viene gestando desde hace mucho tiempo, y lamentablemente, porque el dolor que transmite ella es el dolor de cientos de relatos, ¿no? Yo pensaba en que son cientos y cientos de relatos escuchados en todos estos años y con los cuales venimos trabajando, con esas historias para poder avanzar en el sentido de la reparación. Y digo, bueno, parece mentira que, La sociedad necesita ver para creer también, ¿no? Uh-huh. Es lamentable, pero es así. Entonces yo creo que, bueno, que acá hay un hecho que prácticamente es un hecho histórico y que de aquí, en lo que se refiere al abuso sexual, salimos bien de pie y para adelante. Claro. Porque esto tiene muchísima repercusión y vos sabés que la repercusión yo la veía, la leía y la siento en los llamados, en los continuos llamados que empezamos a recibir, algo que para nosotras es cotidiano, pero hay compañeras muy reconocidas también por su trayectoria como periodistas, como músicas en la ciudad de Mar del Plata, que hoy a la mañana las redes sociales contaban sus historias de abusos y de violación. Uh-huh. Entonces digo, bueno, algo ha pasado y creo que tenemos que ir analizándolo con cautela, pero también pensando para adelante, a ver qué va a pasar con todo esto, cómo vamos a hacer con todo esto. Uh-huh. Acudiendo a tu sí. conocimiento, digamos, del tratamiento de este tipo de historias, no solo desde lo psicológico, sino desde lo humano también, digo, desde lo personal, ¿cómo es la cuestión de la justicia que llega sin justicia, digamos? Porque la denuncia de ayer fue un acto de justicia, digamos, lo que está pasando con D'Artés ahora, no sé, ahora justo estaba leyendo una noticia de que está internado de urgencia. Sí, predecible, pero bueno, claro. Está bien. pero digo, ahí lo que hay es un acto de justicia popular, de justicia social, por decirlo de algún modo, pero no hay justicia de la tradicional. ¿Esto, desde tu punto de vista, es bueno, es malo? ¿Hay que pelear por las dos cosas? Sí, nosotras, desde nuestra organización, nos plantamos en el sentido de que no representamos a las víctimas, ¿no? A quienes son víctimas y sobrevivientes, por un principio ético y que seguimos los pasos que ellas quieran dar. No siempre una sentencia... digamos en lo que vos decías recién, ¿no? En la justicia formal refleja la real reparación. Yo creo que la real reparación para una víctima y para una sobreviviente tiene que ver en principio, digamos, con el contexto social, ¿no? Con esta justicia popular que vos mencionabas y con el acompañamiento que se le pueda dar desde la sociedad. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Uh-huh. Siempre, obviamente, que creo como en este y en muchos otros temas que la salida es colectiva y debe seguir siendo colectiva, y que a la justicia le exigimos que cumpla con la función que tiene, para la función que se propone, para el cargo que ocupa. Seguimos exigiéndole. Como por ejemplo en el caso de Lucía, que vamos a seguir exigiendo la justicia que todo eso que Lucía fundamentalmente se merece. Pero a la vez creo que sí, que lo definiste muy bien, que esto es un acto de justicia, que la justicia más importante viene por el lado del reconocimiento, del yo te creo, de dar vuelta tan inteligentemente como hicieron las actrices la frase del violador, del abusador, ¿no? Esta frase que dice, mirá cómo me ponés, y la dan vuelta, uh-huh. Digamos, maravillosamente, sí. Me parece, ubicando las responsabilidades donde hay que ubicarlas. Yo creo que eso es un acto de justicia. Uh-huh. Y sí, vamos a seguir exigiendo, vamos a acompañar el pedido de justicia de todas las víctimas, porque cuando la mujer o cuando los niños y las niñas que son abusados sexualmente, protegidos por sus familias o por quien los protege, acuden a la justicia está ahí, quienes encarnan, mejor dicho, la justicia está ahí para hacer su trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo vamos a seguir exigiendo y denunciando a quienes no cumplen con eso, ¿no? LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.